En Gestiona Radio comienza Ágora. Una travesía a lo largo de nuestra historia. Un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Ágora. Bienvenidos a su cita con la historia. Iniciamos la primera asamblea del año 2014, la número 23, desde que empezamos Ágora. Pasen y acomódense, estos son los contenidos de hoy. En primer lugar, charlaremos con John Juaristi acerca de su último trabajo, Historia breve del País Vasco. Desde luego un tema que conecta con la reciente actualidad. Después llegará el turno de Sera Sánchez para hablarnos de filosofía. Hoy trataremos la figura de Aristipo. Después les invitaremos a que nos acompañen a un recorrido cargado de historia, la Ruta Ibérica. Para terminar, como cada semana, la actualidad de la mano de Gema García Ruiz Pérez. Les invitamos a todos a que sigan con nosotros durante los próximos 60 minutos. No cobramos. ¿Nos acompañan? Si quieren contactar con nosotros, pueden hacerlo a través del correo electrónico contacto@agorahistoria.com, nuestro Twitter @agorahistoria y nuestra página web www.agorahistoria.com. Al igual que la semana pasada, hoy nos vemos obligados nuevamente a dedicar el programa a alguien. Se trata de otro oyente sideral. Gloria era otra de esas personas entrañables, de las que estoy seguro que nadie, absolutamente nadie, podrá hablar mal de ella porque era todo bondad. Siempre sacrificó todo por los demás. Su vida siempre estuvo en un segundo plano con tal de hacer feliz a los que le rodeaban. Estés donde estés, no tengo la menor duda de que estarás brillando con luz propia. Nunca conocí a nadie que diese tanto a cambio de nada. Solo el simple hecho de ver a los demás con una sonrisa. Gloria, desde luego, fue un ángel hecho persona. Recibe un infinito beso. El programa de hoy va por ti. El equipo del programa, Jorge Roldán en la producción, en la redacción Gema García Ruiz Pérez y en los controles, Daniel Núñez y Fernando de la Fuente. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. Con David Benito. Como ya hemos anunciado hoy en Ágora, tocaremos un tema de alguna forma delicado que ha suscitado una gran polémica desde hace muchos años y, por desgracia, pues estos últimos se ha visto afectado una parte de este problema con la desaparición de personas, en muchas ocasiones pues muertes de inocentes. No es mi intención entrar en valoraciones y no soy tampoco quien para hablar pues de forma positiva o negativa sobre el asunto de los nacionalismos. En Ágora no solemos hablar de política, aunque qué duda cabe que en algunas ocasiones es imposible separar política de historia e historia de política. Hoy muchos de ustedes estarán de acuerdo con lo que diga nuestro invitado, otros no, pero sí les puedo asegurar que se trata de un trabajo muy serio y muy bien documentado. Tenemos el placer de dar la bienvenida a John Juaristi, catedrático de literatura española en la Universidad de Alcalá de Henares y lo ha sido antes del País Vasco. Es escritor, ha recibido el Premio Nacional de Ensayo y el Premio de Comillas de Historia y Biografía. Y su último trabajo es este libro que tengo en mis manos, trabajo que se llama Historia mínima del País Vasco, de la editorial Turner. Si alguno de ustedes quiere entrar en el sorteo del libro, muy fácil, nos escriben a contacto@agorahistoria.com. John, bienvenido a Ágora, un placer que esté con nosotros. Muchas gracias. Es usted de Bilbao, qué mejor que un vascón, por así decirlo, para dar a conocer los claroscuros de alguna forma del País Vasco. ¿Ha recibido malas críticas del libro o no? De momento, digamos, no he visto demasiadas críticas. Y bueno, lo que ha salido en la prensa de reseñas, eso parece en principio positivo. No por lo que se dice, no por el contenido, sino bueno, por el significado de alguna forma, ¿no? No, obviamente, digamos, pues yo tengo unas connotaciones políticas determinadas y es probable, digamos, que un sector en el País Vasco pues no le guste mucho, simplemente por el hecho de que yo lo he escrito, pero no es un libro de combate, no es un libro de... intenta ser una historia rigurosa, ¿no? Y donde realmente, bueno, pues la interpretación es mía, pero los datos que aparecen ahí son datos absolutamente contrastados y, por supuesto, además tratándose de un trabajo de síntesis, han sido el resultado de una selección bastante minuciosa de qué datos podían ser pertinentes o no, digamos, para precisamente plantear esto, una historia mínima, una historia breve del País Vasco. Se iba a decir, historia mínima, en apenas aproximadamente, podemos aquí 300 y poca página. 340 páginas, 340 páginas. Pues se resume la... Pero bueno, está bien seleccionado la información que se da. Algunos historiadores han calificado al País Vasco como un pueblo sin historia. ¿Por qué? Bueno, esto en el siglo XIX, sobre todo, pasó a ser un tópico que compartían además pensadores de la derecha y de la izquierda, es decir, Federico Engels y Menéndez Pelayo, por ejemplo, pues afirmaban que los vascos eran un pueblo que no había tenido historia. Pueblo sin historia en el siglo XIX quiere decir un pueblo que no ha llegado a formar un estado o una nación, fundamentalmente. Eso no quiere decir que no tuviese una historia, digamos, o sea, tenía una historia menos vistosa, una historia menos rica, digamos, en acontecimientos importantes que las naciones ya constituidas y que los pueblos grandes. Pero bueno, digamos, los vascos han participado en la historia española, en la historia francesa y en la historia europea. O sea, es decir, es cierto, digamos, que los vascos han sido, digamos, más activos y han intervenido más en la gran historia cuando han ido fuera de su País Vasco, es decir, cuando han sido, digamos, conquistadores o misioneros, obispos, grandes jefes militares, navegantes, descubridores al servicio de la corona española. O, cuando han tenido también esa dimensión de artistas de primera línea, por ejemplo, fuera, rebasando el ámbito regional o el ámbito vasco, ¿no? Hablamos de esos últimos años de la historia del País Vasco, pero bueno, vamos a retroceder, nos vamos a ir casi prácticamente y casi no hasta el origen. En la actualidad lo llamamos País Vasco, es un término muy reciente, pero hay otras designaciones. ¿Cuáles son y cuál de ellas sería la más correcta? No, yo no hablaría de corrección. Digamos, la que está más avalada por la historia, por su uso histórico, es Vasconia. Vasconia es un término que aparece a comienzos de la Edad Media, que lo utilizan gentes muy diversas y que, digamos, nunca ha sido objeto de discusión su uso entre gentes de ideologías políticas contrapuestas en el propio País Vasco. Lo han utilizado desde nacionalistas españoles, diríamos, hasta nacionalistas vascos, sin cuestionar jamás, digamos, la legitimidad del uso de este término, que, como digo, es el primer término que aparece para designar a toda esa región. País Vasco, efectivamente, es una expresión que comienza a utilizarse en el siglo XIX, no antes, para referirse a las provincias vascas de España y de Francia en su conjunto. Y después están esos términos ya vinculados, digamos, a determinadas concepciones políticas. Por ejemplo, Euskadi, que es un invento de Sabino Arana y que, bueno, pues ha tenido una cierta fortuna en su aceptación por la gente, tanto en el País Vasco como fuera del País Vasco, pero que siempre ha sido, digamos, objeto de controversia en cuanto a su extensión. Digamos, actualmente, pues los navarros, en su mayoría, es decir, las mayorías electorales en Navarra, no admiten que ese término se les aplique. Ellos entienden que Euskadi puede ser un término más o menos legítimo para las tres provincias vascongadas, creo que se llamaban las tres provincias vascongadas antiguamente. ¿Sí? O sea que estos otros términos son, Euskadi, Euskal Herria, etcétera, son objeto de controversias, no son aceptados. A mí me parece que en el caso del País Vasco, entre todos los términos existentes, yo creo que efectivamente es el de Vasconia el que mayor aceptación, el que menor impugnación provoca, digamos, en su uso. inconveniente, pues que no es una que no es un término de la lengua coloquial, de la lengua ordinaria. Además, ese término, los vascos o vascones, ¿a qué época nos remonta? Es curioso, ¿no? Bastante anterior el nombre de sus habitantes a la región en sí, ¿no? Sí, sucede lo contrario con España. Es decir, el término España o Hispania se utilizaba desde la época romana, diríamos, y en cambio el término español es muy posterior. O sea, aparece en la Edad Media, es un término de origen provenzal, que se aplica, curiosamente, por primera vez a los catalanes, que escapando de las aceifas moras se refugiaban en Provenza, en la zona provenzal, en la zona de Occitania. Y es un término que les aplican los occitanos a los catalanes que cruzan el Pirineo para refugiarse allí. En el caso del País Vasco, vascones aparece ya en la época romana. Es un término que utilizan muchísimos historiadores romanos, un término bastante normal. La gente sabía que ¿a qué se referían cuando hablaban de vascones? Obviamente, ¿sí? Sabían situarlos incluso, diríamos, geográficamente, donde estaban. Y el término vasconia es posterior. No muy posterior en términos de la gran historia, diríamos. Vasconia aparece a finales de la Edad Antigua, comienzos de la Edad Media. Pero posterior, en cualquier caso. El nombre del territorio es posterior al nombre de sus pobladores, o etnónimos. Y si hablamos de no del territorio ni del nombre, sino de la lengua, ¿no? El euskera, haciendo un rastreo histórico, ¿hasta dónde nos tenemos que ir? Bueno, el euskera, como todas las lenguas, en principio es parte de lenguas anteriores. Es una consecuencia de la evolución o del desarrollo de lenguas anteriores a ella. Es decir, como en el caso del castellano, que tiene una lengua madre perfectamente identificada, que es el latín. Bien, en el caso del euskera, digamos, la teoría más plausible, digamos, en estos momentos, es que sea una antigua lengua hablada en el Pirineo, en la época romana, lo que se llama el aquitano antiguo, pero que había recibido una fuerte influencia del latín. O sea, es decir, que lo que entendemos por vascuence, euskera, etcétera, etcétera, es una lengua mixta en sus orígenes, una lengua semi-aquitana o prerromana y semi-latina. Estas lenguas mixtas, hay muchos casos en el mundo de lenguas mixtas. En el ámbito del español son pocas realmente, digamos, son lenguas como el chabacano o el chamorro, lenguas que aparecieron en Filipinas, en las Islas Guam, etcétera. Pero, digamos, el caso de lenguas mixtas, los pidgin, ingleses del Caribe, etcétera, son abundantes. Entonces, fue una lengua que tuvo una cierta fortuna también como lengua franca, se convirtió en la lengua común de las gentes que vivían en los montes de la cornisa cantábrica y del Pirineo. Y, bueno, no es una lengua románica, efectivamente, pero tiene, digamos, una gran cantidad de palabras procedentes del latín. Aglutinante, me ha parecido escuchar, aglutinante, ¿no? Sí. El término aglutinante se aplica a aquellas lenguas como el latín que tienen declinaciones, es decir, que las relaciones gramaticales van marcadas por la terminación de la palabra. En ese sentido, el vasco está más cerca del latín que el español actual, o sea, es decir, se parece más al latín que al castellano, que el español, que es una lengua flexiva. Y una vez que hemos hecho esta pequeña introducción de términos, orígenes, ahora sí, ¿es la historia vasca una historia llena de mitos? Es una historia muy mitificada, es decir, yo diría que más en la historia no, el pasado es lo que ha sido objeto de mitos, de leyendas, de manipulaciones históricas según la época. Yo creo que, digamos, la causa fundamental de la abundancia de estos mitos es que desde el siglo XVI el País Vasco, en el contexto español, es una región privilegiada, con unos fueros cuyo origen, digamos, explican los naturales del País Vasco a través de una serie de mitos creados, digamos, expresamente para justificar los fueros. Por uh-huh. ejemplo, el más claro de estos mitos entre los siglos XVI y XIX es el que los vascos eran los descendientes más puros y más genuinos de los primeros pobladores de España. Es decir, que los primeros pobladores de España llegaron a la península, digamos, hablando en vasco, y que fueron más o menos arrollados por las sucesivas invasiones, salvo el grupo que permaneció en el País Vasco, que conservó su lengua y que, por tanto, digamos, serían los representantes de esa España primitiva, de esos primeros españoles, sí, en el siglo XVI y XVII. Es un mito, evidentemente, no tiene ninguna base histórica, ninguna base real, pero sirvió, digamos, para justificar, para legitimar los privilegios vascos, los fueros vascos, etcétera. Los vascos alegaban que, siendo ellos los primeros españoles, eran más nobles que el resto de los españoles y que, por tanto, tenían más derecho que el resto de los españoles a una, diríamos, administración propia, a una serie de privilegios. Yo me voy mucho más allá, porque hablábamos de mitos relativamente modernos para yo lo que le voy a preguntar a John, y es, yéndonos a la prehistoria, actualmente pues muchos pueblos o ciudades, regiones, intentan encontrar el primer homínido, de León, de Segovia, de Madrid, ¿no? La prehistoria en el País Vasco comenzó con el fin de encontrar esos orígenes de una supuesta raza vasca, ¿no? No, yo creo que es algo posterior. O sea, primero se encuentran las primeras cuevas, se descubren, digamos. Pero cuando se empieza ya a estudiar un poco en serio la prehistoria... La teoría de la raza vasca, de una raza vasca especial, surge en el último cuarto del siglo XIX. Uh-huh. El creador de esa especie, digamos, de la teoría de la existencia de una raza vasca, es un primo de Unamuno, que era catedrático en Barcelona, de la Universidad de Barcelona, que se llama Telesforo de Aranzadi de Unamuno, y que era también prehistoriador. Él había excavado, digamos, en algunas cuevas del País Vasco. Vamos a ver. El País Vasco está en el centro justo de lo que se llama la región franco-cantábrica, que es la región más rica en arte parietal, en pinturas rupestres, diríamos, de toda Europa y probablemente de todo el mundo. Están en un extremo, diríamos, tendríamos las cuevas de Altamira en Cantabria, y en el otro, pues las cuevas de Lascaux, en la Dordoña francesa, etcétera. Bueno, el País Vasco está en el centro de ese arco que llamamos la región franco-cantábrica. Tiene bastantes cuevas con pinturas rupestres, es rica en materiales líticos, en herramientas de piedra, etcétera, del Paleolítico Superior, sobre todo. Es una región muy estudiada, digamos, por los prehistoriadores y muy famosa, digamos, entre los prehistoriadores de todo el mundo, por tener, digamos, unos yacimientos prehistóricos ricos. Está, por otra parte, muy cerca de Atapuerca, que como se sabe, pues es el gran archivo del Paleolítico lejano, ¿no? O sea, eso es indiscutible. Que esos señores que vivieron en esas cuevas tuvieran algo que ver con los vascos actuales, pues es mucho más improbable. Entre otras cosas, porque eran cazadores nómadas y se movían siguiendo la caza. Las cuevas que ocupaban no eran habitaciones estables. Primero las utilizaban con carácter estacional. Pero, bueno, sobre todo en los grandes periodos glaciares, tenían que seguir a la caza a través de extensiones grandísimas. Por tanto, teníamos una población nómada que no pertenecía a ninguna parte. Y que también hay que tener en cuenta que pues todo el sistema kárstico de la zona pues favorece también ese poblamiento. Porque claro, cuevas, efectivamente. Es decir, en la zona caliza hay cuevas, en las zonas graníticas no hay cuevas. Entonces, ellos, los abrigos naturales a los que se acogían y los que realizaban, digamos, estas pinturas parietales, pues era efectivamente en la pero zona. Pero lo que sin duda llega a ser un punto de inflexión, un antes y un después, es la aparición del arqueólogo Barandiarán, sus teorías de esta prehistoria vasca y el origen de la etnia, ¿no? Bueno, yo conocí a don José Miguel de Barandiarán, que era un cura guipuzcoano de Ataun, que tenía, digamos, unas teorías bastante discutibles sobre el origen del vasco, de la raza vasca, etcétera, etcétera. Él creía en una raza vasca que se habría ido formando en el Neolítico, etcétera. Pero él dependía de las teorías de otros grandes prehistoriadores del momento, como Hugo Vermeyer o como el padre Smith, ¿no? Es decir, sí. Entonces, algunas de las teorías se barandearán, como por ejemplo la creencia de los vascos prehistóricos en un ser superior, una especie de monoteísmo del hombre primitivo vasco. Pero estas son en realidad teorías del padre Smith, es decir, de sus maestros. Sobra decir, digamos, que el padre Barandiano era católico, era creacionista, creía que el mundo había sido creado por Dios. Tenía algunas pegas importantes que poner a las teorías evolucionistas, ¿sí?, que en esos momentos tampoco estaban muy bien vistas, digamos, por la Iglesia. Es decir, era un hombre con una serie de limitaciones en cuanto a sus creencias, a su pensamiento, etcétera, que explican, digamos, que algunas de sus teorías, como esta del monoteísmo primitivo y demás. Pero en lo que a la práctica se refiere, digamos, como descubridor de yacimientos, como excavador de yacimientos prehistóricos, como experto, digamos, en la industria lítica de la prehistoria, pues sin duda era un gran experto y era un gran arqueólogo de campo, un gran prehistoriador. Bueno, tenemos aquí muchísimas preguntas preparadas, va a dar tiempo a no a todas, desde luego, pero que es un tema muy amplio, es muchos años del País Vasco. Eso sí, vamos a hacer una pausa y antes les recordamos que si quieren conseguir un libro como este que tengo en mis manos, País Vasco, Historia Mínima del País Vasco, de la editorial Turner, únicamente nos tienen que escribir a contacto@agorahistoria.com. Hacemos una pausa y enseguida seguimos con el invitado hablando de este tema tan interesante. ¿Necesita realizar una proyección para una presentación, una conferencia, pasar un vídeo en una boda o ver una película como si estuviera en el cine? AV Proyectores es su solución. Somos especialistas en el alquiler de proyectores, pantallas, sonido para su evento. Y todo ello al mejor precio y con la máxima garantía y satisfacción que le ofrece AV Proyectores. Visítenos en www.avproyectores.com o en el 620-612-637. AV Proyectores. Proyectamos sus imágenes. Visítanos en internet. www.agorahistoria.com. Después de la pausa, continuamos hablando de Historia Mínima del País Vasco, un libro de la editorial Turner que pueden conseguir si nos escriben a contacto@agorahistoria.com. John, hablábamos antes de la prehistoria, pero la romanización es otro tema, digamos, escabroso, entre comillas, dentro de la historia del País Vasco, ¿no? Sí, porque está relacionado con otro de estos mitos creados en el 16, uh-huh. El de la independencia de los vascos mantenida frente a los romanos mismos. Es decir, circuló un mito conocido como el mito vasco-cántabro, el vasco-cantabrismo, en el siglo XVI, que tuvo también una vigencia larga. Más o menos consistía en una leyenda acerca de que los vascos habían resistido, digamos, a los romanos, que no habían sido conquistados jamás por los romanos, por tanto, digamos, no habían sido romanizados, que los romanos habían tenido que firmar un tratado de paz con los vascos después de años de guerra infructuosa, digamos, contra ellos, y que, bueno, una de las pruebas de que los vascos no habían sido romanizados es que había subsistido, digamos, una lengua prerromana. Uh-huh. El problema es que, digamos, esa lengua prerromana, el vasco, es una lengua muy romanizada en el aspecto léxico, algo menos, digamos, en el aspecto morfológico, pero obviamente se trata de una lengua mixta y, por tanto, digamos, la romanización fue muy intensa en las zonas agrícolas y las llanuras, diríamos. Después, en las zonas pecuarias, pastoriles y de la montaña, donde había mucho menos población, fue más epidérmica, fue una romanización menos intensa, pero fue una romanización, no cabe duda. Los vascones de la antigüedad tomaron de los romanos no solamente la lengua y la cultura, sino uh-huh. la cultura técnica y en buena parte también las creencias religiosas. Bueno, vamos a ir pegando saltos, algunos de ellos más grandes que otros en el tiempo, avanzando en la historia. sería el periodo entre los bárbaros y el de los musulmanes, Claudio Sánchez Albornoz elaboró una tesis también bastante polémica. ¿Qué postulaba y qué peso tiene en la actualidad? Bueno, ninguno. O sea, no tiene ningún peso. Sánchez Albornoz pensaba que los vascones en la antigüedad habían estado limitados exclusivamente a lo que actualmente es Navarra, y que hubo una especie de desplazamiento hacia el oeste. Sí. Tras la caída de la administración visigótica, y que los vascones vasconizaron, diríamos, las provincias del oeste, es decir, Guipúzcoa, Vizcaya y Álava. Él interpretaba el término vascongadas como vasconizadas, como una evolución del término vasconizado, vasconizada. No tiene ninguna base, ningún fundamento, y realmente, digamos, no hay ningún testimonio que corrobore esa teoría, ¿no? Lo que es claro es que, digamos, ya desde los primeros siglos de la Edad Media tiende en la zona española de Vasconia o del País Vasco, tiende a darse una dualidad entre los territorios del oeste, diríamos, y el territorio navarro, ¿no? Especialmente, es decir, esa dualidad es ya, de hecho, en la Edad Media es una dualidad política, ¿no? Es decir, las provincias del oeste pertenecieron a los territorios del oeste, al reino de Castilla, y Navarra fue un reino independiente, como se sabe, hasta 1512. Prácticamente la estructura del País Vasco, la estructura territorial actual, es muy parecida a la del antiguo régimen. Vamos a hacer una cosa, vamos a dejar bastantes acontecimientos en el tintero. Yo les invito a los oyentes a que lo lean en el libro con tranquilidad. Pero nos vamos hasta el siglo XVI. Me ha parecido algo muy curioso. Decía que los vascos tenían un sentimiento nacionalista, pero no como vascos, sino como españoles, ¿no? Como superespañoles, digamos, o como españoles. Una paradoja esto, ¿no? A estas alturas lo viéndolo parece, desde nuestra... No, pero bueno, es decir, durante bastantes siglos es que se consideraba que el origen, o sea, la antigua España, la España primitiva, estaba en el País Vasco, y que los vascos tenían una especie de grado de españolidad superior al resto de los españoles. ¿Por qué? Bueno, pues porque se pensaba que el resto de los españoles probablemente tenían un origen mezclado, mestizo, que habían sido, que eran descendientes de antiguos invasores que habían llegado después de los primeros pobladores españoles, etcétera. Que los vascos jugaron durante el antiguo régimen esa baza de la superespañolidad, ¿no? De presentarse como los más auténticos de los españoles, o los más genuinos de los españoles. Obviamente, todo eso estaba vinculado también a una ideología social del antiguo régimen, muy tradicionalista, diríamos. Tuvo su reflejo en el siglo XIX en la resistencia carlista, digamos, al liberalismo, a la revolución liberal, que es una resistencia que acabó enquistándose en el País Vasco. Gran parte de la población vasca siguió las banderas, diríamos, de la dinastía carlista. Y en general, digamos, todavía en el siglo XIX, antes de la aparición del nacionalismo, los vascos se tenían a sí mismos por una especie de espejo de españolidad absoluta y de españolidad auténtica, además. O sea, es decir, el nacionalismo dentro de la historia del País Vasco es un fenómeno muy reciente. Recientemente leía en alguna de las entrevistas que le han realizado y venía a decir que estamos en el pleno proceso de creación del mito de ETA, ¿no? ¿En qué sentido debemos ver esto como un mito? No, estamos en un momento de disputa entre dos relatos distintos acerca de lo que ha sucedido en el último medio siglo en el País Vasco, desde los últimos años del franquismo, que es cuando aparece, digamos, el terrorismo de ETA. Bueno, después de este llamado proceso de paz, que se cierra pero no se cierra porque ETA sigue existiendo, todavía no ha dejado las armas, en fin, el entorno de ETA vuelve a las instituciones y gana unas ETA elecciones. ETA es parte de la historia, pero no es historia todavía, ¿no? Y no ha pasado, digamos, en la historia, no, eso está claro, ¿no? Decía... Que en fin, hay un momento en que los acontecimientos se convierten en historia, ¿no? Entonces, en que siguen vigentes todavía. Bueno, pues pues efectivamente, pues ETA todavía no se ha disuelto, está ahí, y la policía sigue deteniendo miembros de ETA en Francia, en España, etcétera. Y, digamos, el entorno de ETA, o lo que era el entorno de ETA, pues en estos momentos el entorno político domina la administración local en Guipúzcoa casi por completo, es decir, es la fuerza mayoritaria que tiene la Diputación, tiene los principales ayuntamientos, en gran parte de Vizcaya y en bastantes pueblos de Álava y de Navarra, ¿no? Incluso. Entonces, bien, en esta situación es lógico que existan una pugna entre, digamos, el mundo del nacionalismo radical y del entorno de ETA y el del no nacionalismo, digamos, para explicar la historia de los 50 años recientes. En ningún caso, digamos, el entorno de ETA va a admitir que se presente, digamos, esa historia como la historia de un terrorismo antidemocrático. Y, por tanto, digamos, está elaborando un relato distinto, que más o menos viene a ser que ETA surgió para luchar por la libertad del País Vasco en un momento en que el País Vasco estaba oprimido, y que como la democracia que llegó al País Vasco tras la muerte de Franco era una democracia falseada, con todavía muchos restos de franquismo, etc., la acción de ETA consiguió que esos elementos del franquismo sobreviviente fueran desapareciendo. Bien, este viene a ser un poco el relato que están contando. Es decir, que ETA ha sido un elemento en la democratización del País Vasco, la depuración de la democracia. Obviamente, digamos, eso no se compadece en absoluto con lo que ha sucedido en el País Vasco en el último medio siglo, que ha sido bastante horroroso y donde ETA ha jugado, digamos, pues un papel que todos conocemos, pues muy, muy, muy negativo. Y, John, usted sí, que ha estudiado la historia del País Vasco y lo ha reflejado en este trabajo, ¿hacia dónde cree que se dirige? ¿Cuál es el futuro? Pues eso es lo que yo no puedo decir. No sé, digamos, como historiador ni como ni como escritor, digamos, me atrevo a decir dónde. Yo sé lo que deseo para el País Vasco, ¿no? Y es que, obviamente, digamos, que supere lo que ha sido esta época traumática de terrorismo y de quiebra social y de fragmentación social. ¿Sí? Y que, bueno, pues que llegue a ser un país donde sea agradable vivir para todo el mundo, ¿no? Más o menos. No, nunca es agradable para al 100%. Pero no sé, exactamente no sé lo que va a pasar. John, hace tiempo usted dejó el País Vasco. ¿Le gustaría volver y vivir con tranquilidad? Hombre, sí, me gustaría. Hay problemas. Tengo ya hijos. Tengo un hijo que ha nacido en Madrid y que está creciendo en Madrid y que se siente muy madrileño, efectivamente. Bueno, hablo pero, a nivel sentimental. No, a nivel sentimental sí me gustaría. Sí, a mí me gustaría vivir en el País Vasco, obviamente. Y otra cosa es, no sería cómodo, ¿no? Supongo, claro. En estos momentos todavía no lo sé, o sea, no, la verdad es que quiero mucho al País Vasco y me siento muy de Alcobendas. Bueno, no vive, pero sí que ha reflejado toda su historia aquí en este libro que tengo yo y que ustedes pueden ganar. Contacto @ahorahistoria.com y pueden entrar en el sorteo de Historia Mínima del País Vasco con John Juaristi de la editorial Turner. Quería hacer solamente sí, una precisión. Aparte de la editorial Turner, este libro tiene un doble sello, esta colección. Uh-huh. Editorial Turner y el Colegio de México. O sea, el Colegio de México. Y digo lo del Colegio de México porque para mí ha sido una satisfacción precisamente que este libro aparezca en esta colección con doble sello, porque fui profesor del Colegio de México en mi juventud hace muchísimos años. Que no lo he dicho antes. Es una institución a la que aprecio muchísimo, obviamente. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, un auténtico placer. Muchísimas gracias a ti. Nosotros continuamos aquí, cambiamos el tercio de tema, pero eso sí, siempre hablando de historia en Ágora. Visítanos en internet, www.agorahistoria.com. Un día más en Ágora, es el momento de hablar de filosofía. Sera Sánchez, buenas noches, bienvenido una vez más a Ágora. Hola, muy buenas noches. Por cierto, que ha tenido mucho éxito la sección de filosofía y nos consta que está gustando mucho, ¿eh? Bueno, lo celebro. Así que felicidades por la parte que te toca, que es bastante. Y, muchas gracias. Y bueno, y vamos a seguir filosofando. Hoy vamos a hablar de alguien al que le gustaban mucho los placeres. Aristipo, ¿quién es? Dices que es un personaje interesante, cuéntanos algo sobre él. Nos estaba contando historias fuera de micrófono, pero cuéntaselo a todos los oyentes. Bueno, Aristipo a mí me parece uno de esos grandes personajes y filósofos sobre los que merece la pena detenerse. Nació en el año 435 a.C. en Cirene, estaría situada en lo que hoy es Libia, en el norte de África, y es el fundador de la escuela cirenaica, una escuela que fundamentalmente busca el placer. Aristipo creía que la filosofía, si tiene que conducirnos a algo, es a la salvación, o sea, a la alegría. Y para eso hay que disfrutar el placer. Pero lo que es interesante Aristipo es que lleva a cabo una reflexión sobre el placer muy profunda, porque él cree que el placer debe ser disfrutado, y mucho, pero nunca tanto como para perdernos en él, porque si nos perdemos en él, si perdemos nuestra propia conciencia, estamos perdiendo la condición de posibilidad de disfrutar de ese placer. Me llama mucho la atención, por ejemplo, la diferencia que hay con respecto a Epicuro. Epicuro decía... también buscaba su filosofía, también buscaba el placer, pero Epicuro lo ponía todo en una balanza, medía los pros y los contras, y al final lo que Epicuro acababa proponiendo es que el placer significaba no sufrir. Aristipo no va por esa línea. Aristipo quiere disfrutar, pero sin apegos, sin dependencias, siempre conservando la libertad. Permíteme la broma, no era como Rasputín, ¿no? Que le encantaba, decía, no sé si me equivoco, pero quería llegar a la salvación mediante el pecado, ¿no? Una cosa así. Bueno, por ahí van los tiros. No, bueno. La figura de Sócrates, digamos que es alargada, desde luego, parece que también influye en Aristipo, ¿no? Sí, desde que Aristipo era bastante pequeño, él tenía el sueño de conocer a Sócrates. Cuando al final lo consiguió, aprendió mucho de él, evidentemente, de sus reflexiones, pero sobre todo de la mayéutica. Él entendió que Sócrates hacía algo muy bien, y es que el diálogo era un arma poderosa para comunicar, para enseñar filosofía. Él se propuso buscar una manera todavía más potente e inapelable de enseñar filosofía. Lo cierto es que Aristipo enseguida pensó que estaba preparado para enseñar, eso sí, cobrando. Y bueno, pues poco a poco fue haciendo su dinero. Un día se presentó ante Sócrates y le ofreció ni más ni menos que 20 minas. El maestro Sócrates se quedó muy sorprendido y le dijo que su daimon, su genio interior, ese genio que le hablaba y le decía lo que tenía que hacer, no le permitía aceptar el dinero. Y entonces Sócrates le preguntó a Aristipo, ¿pero tú de dónde sacas tanto? Y Aristipo le respondió, de donde tú sacas tan poco, maestro. Vaya de conversaciones que tenían alumnos y maestros. Has comentado que Aristipo buscaba pues una forma directa y contundente de comunicar su pensamiento, su reflexión filosófica. ¿A qué te referías con eso? Aristipo tenía la costumbre de pasear con una túnica púrpura, bien perfumado y haciendo galas de movimientos bastante afeminados. Levantaba un escándalo considerable, pero lo que él quería con eso, de alguna manera, era, por una parte, escenificar, teatralizar la comunicación del pensamiento filosófico. Esa es la manera todavía más potente que el diálogo de intentar filosofar. Llamar tanto la atención con sus gestos, con sus actitudes, y conseguir, evidentemente, pues que la gente le atendiera y poder así, de alguna manera, decirles lo que él quería decir. Y por otra parte, la idea del perfume, yo creo que es una especie de defensa de lo sensible, de lo sensorial. Creo que se puede ver ahí una crítica a Platón y a su desprecio por todo lo que tiene que ver con el mundo de los sentidos, como pecaminoso, como impuro. Será una figura que desde el contexto político aparece a menudo en la vida de todos los pensadores de la época. Es la del tirano Dioniso de Siracusa, al que no solo visitó Platón de alguna forma intentando poner en práctica ese proyecto político-filosófico, sino también Aristipo. Teniendo en cuenta el carácter tan especial que, por lo que nos cuentas, pues tenía este último, los choques y roces entre el tirano y el filósofo también debieron ser de alguna forma espectaculares, ¿no? Pues, hombre, una de las mejores maneras que tengo de decir esto es basándonos en las fuentes, intuir un poco cómo pudo ser quizá el diálogo en el cual se encuentran Aristipo y Dioniso. Dioniso debió decirle algo parecido a esto. ¿A qué has venido? La respuesta de Aristipo contundente. A dar lo que tengo y recibir lo que no tengo. Como parece ser que el tirano de Siracusa se quedó así como pensando un poco el asunto, Aristipo sentenció. Cuando necesitaba sabiduría, me fui a buscar a Sócrates. Ahora que necesito dinero, vengo a buscarte a ti. Bueno, no penséis que Dionisio se quedó callado, ¿no? Él uh-huh. también intentó poner ahí su punto, ¿no? Y le dijo: siempre me he preguntado por qué los filósofos van a visitar a los ricos y, sin embargo, estos no visitan a los filósofos. Bueno, uno pudiera pensar que ahí Aristipo quedó de alguna manera como un poco pillado, ¿no? Pero en absoluto. La respuesta fue contundente. Uh-huh. Y le dijo: porque los filósofos saben lo que les falta, pero los ricos no lo saben. O sea, Aristipo sabía que le faltaba dinero, pero Dionisio seguramente no sabía que le faltaba sabiduría. Vaya respuesta. Estoy pensando ahora en el diálogo, pues, punzante y no exento de ironía que mantuvieron Dionisio y Aristipo cuando este llegó a Siracusa. Me imagino que la despedida, pues, también tuvo sus puntos álgidos e interesantes, ¿no? Evidentemente. Y aproximadamente fue de esta manera. Como siempre, Aristipo le pide dinero a Dionisio. Y Dionisio le dice: bien, ¿no dices tú que el sabio no necesita mucho dinero? La respuesta de Aristipo: tú dame el dinero y luego entramos en esa cuestión. Ahí parece ser que Dionisio se enfadó un poco y, con cierto enojo, le comentó: aquel que va a vivir con un tirano se hace su esclavo aunque sea libre. Aristipo, como siempre, la última palabra: nunca será su esclavo si es que libre fue hasta él. Se dio la vuelta y se marchó. Nunca más volvió a verle. La verdad es que bueno, este hombre era, desde luego, todo carácter. Yo creo que en vida tuvo que protagonizar, pues, interesantes y jugosas anécdotas. Cuéntanos alguna de ellas. Bueno, a mí hay una que me parece genial. Iba de viaje, iba a bordo de un barco, a bordo de una nave y... Bueno, la cosa parece que se puso fea, ¿no? La tormenta arreciaba, las olas eran contundentes y, bueno, pues Aristipo se puso bastante pálido y lo estaba pasando muy, muy mal, ¿no? Esto parece que se acercó a él un miembro de la tripulación en tono así un poco arrogante y le dijo: o sea, nosotros que somos vulgares y simples personas sin ningún conocimiento especial, estamos aquí aguantando el tirón y tú, filósofo conocido, tienes tanto miedo a la tempestad. La respuesta de Aristipo... absolutamente descomunal. Le dijo: sí, pero es que no se pierde lo mismo si mueres tú que si muero yo. Lapidaria, desde luego, la respuesta. Totalmente. Bueno, héroes del pensamiento, que además, la gente, además de Ágora, te pueden escuchar en más sitios, ¿verdad? Sí. Tú tienes un proyecto... Sí, nosotros tenemos un proyecto, Héroes del Pensamiento, el Vuelo de Antares, donde, bueno, pues intentamos llevar a cabo esta tarea de divulgar la filosofía en la medida de nuestras posibilidades. Y, bueno, estoy bastante contento porque la gente es en general bastante agradecida y, bueno, pues lo que uno hace de buena fe y ofrece a los demás, las personas suelen valorarlo. Héroes del Pensamiento, aquí en Ahora con Sera Sánchez. Muchísimas gracias por haber estado un día más. A vosotros, como siempre, por invitarme. Un fuerte abrazo y nosotros dejamos a un lado la filosofía, pero continuamos en Ahora disfrutando, como siempre, de la historia. Visítanos en internet www.agorahistoria.com. Continuamos en Ágora y hablamos ahora de algo muy, muy curioso, la ruta de los íberos. Recientemente salía una noticia donde, bueno, no se ajustaba el titular de acuerdo a la realidad. Venía a decir que habían denegado, no es que hayan denegado exactamente el Ministerio de Educación la ayuda para este proyecto, sino que, bueno, pues había quedado en el puesto, ahora que me corrija José Antonio Benavente, con el que vamos a hablar, había quedado en el puesto 44, por lo tanto no había recibido la ayuda, por lo tanto no se ajustaba exactamente a lo que decía el titular. José Antonio Benavente, él es arqueólogo, gerente del Consorcio de Patrimonio Ibérico de Aragón, director del taller de arqueología de Alcañiz. Bienvenido a Ágora. Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a hablar de la ruta de los iberos. Es un proyecto, a mí desde luego me ha encantado, pese a que no haya salido, yo quería darle difusión y que la gente lo conociera porque es un proyecto a tener en cuenta. Llevo razón al contar lo que he dicho sobre en la presentación, ¿no? No se ajustaba ese titular. Bueno, esto es una convocatoria que hubo del Ministerio de Cultura por el procedimiento de concurrencia competitiva para proyectos de difusión y promoción del patrimonio cultural en el que participasen al menos dos comunidades autónomas y que fueran presentados por empresas. En este caso, nosotros nos pusimos en contacto con una empresa que suele trabajar, una de las empresas que trabaja con el Consorcio Patrimonio Ibérico de Aragón, y conjuntamente pues colaboramos para preparar ese proyecto, esa solicitud que se presentó, y finalmente, aunque sacó una puntuación buena, un 8.75 sobre 10, no fue seleccionado porque se puntuó más a otros proyectos. En total se presentaron más de 200 proyectos y fueron seleccionados los 14, los 14, 18 primeros. Digamos que la situación económica actual ha hecho pues que no sea posible ahora mismo, ¿no? Que, como todo el mundo sabe, ha habido recortes muy importantes en cultura y patrimonio, desde luego, y arqueología suelen ser disciplinas o sectores en los que los recortes se acusan todavía más, y estas ayudas que hasta hace unos años eran muy numerosas, o sea, eran de mayor cantidad y se podían presentar y aprobar más proyectos, pues ahora es bastante más difícil. En todo caso, a mí el proyecto me encantó. José Antonio, ¿nos puede hacer pues de una forma esquemática cuál sería el recorrido que ustedes proponían para esa ruta? Bueno, lo que nosotros pretendíamos es, la idea surge a partir de un congreso internacional que se llamaba Iberos del Ebro, se celebró aquí en Alcañiz, en Teruel, en el año 2000, a finales de 2011, y en este congreso participaron todos los especialistas que están trabajando en cultura ibérica en el tramo final del Valle del Ebro, digamos, desde Zaragoza hasta Tortosa. Y afectando a tres comunidades que son Aragón, Cataluña y País Valenciano. Entonces, a partir de ahí, planteamos el hacer este proyecto para integrar de alguna forma en un mismo itinerario, en un mismo recorrido, los yacimientos y centros de interpretación o museos que existen en este ámbito geográfico, que hablo del tramo final del Valle del Ebro. José Antonio, ¿de qué cronologías estamos hablando de los yacimientos de estas tres comunidades? Sí, bueno, la cultura ibérica se sitúa en líneas generales entre los siglos 7 y 2-1 a.C., incluso en algunas zonas aquí en el Bajo Aragón, yo creo que se podría llevar las influencias ibéricas, continúan incluso en los inicios de la romanización, casi hasta el siglo I después de Cristo. Estamos hablando casi de los 700 años antes del cambio de era. Tal vez lo más llamativo de todos estos yacimientos, bueno, si nos centramos, como decíamos, hay tres puntos que ya nos lo decía José Antonio Benavente, los del Bajo Ebro, el Bajo Aragón, Castellón y Tarragona, centrándonos en el Bajo Aragón, los conocidos Ópida. ¿Cómo eran estas fortificaciones? Como ya he comentado, estamos hablando de un periodo bastante amplio, son 7 siglos, y entonces en este periodo hay cambios muy importantes dentro del proceso de desarrollo económico y cultural de estas etnias que habitaban en la zona. Primeramente, en las primeras fases conocen muy bien algunos pequeños asentamientos que viven están siendo ubicados casi siempre en sitios muy estratégicos, elevados, y en los que se conoce también, y además es la única época, sus necrópolis, unas tumbas que en esta zona son muy características, se llaman tumbas tumulares, de cista excéntrica, tumulares porque tienen aspecto de un amontonamiento de tierras y la cámara funeraria, digamos, no está en el centro de estos amontonamientos, que suelen ser de planta circular, sino excéntricos. Y estos pequeños poblados, que son los que empiezan a recibir las influencias de las colonias griegas y del Mediterráneo, que empiezan a desarrollar una cultura propia, son los que poco a poco, con el paso del tiempo, comienzan a crear estos poblados fortificados, de los que se conocen algunos ejemplos ya de plena época ibérica, como por ejemplo en esta zona pues San Antonio de Calaceite. Están también en sitios altos, pero comienzan a tener murallas, comienzan a tener torreones. Existen ejemplos muy interesantes, como en la zona del Matarraña, como el Castellans de Cretas Calaceite, o otro también muy interesante, poco conocido, un poco posterior, en San Pedro de Oliete, que tiene unas fortificaciones un poco, diría, desproporcionadas para los asentamientos que protegen. Esto quizás esté en relación con la Segunda Guerra Púnica y con la llegada de los romanos y con la construcción, digamos, en territorio cartaginés, porque digamos que del Bajo Aragón al sur del Ebro estamos en territorio cartaginés, se construyen algunos sitios que tienen el aspecto, digamos, castillos, entre comillas, sitios fortificados para defender territorios. Imagino que si bueno decidieron iniciar este proyecto es también porque en los últimos años, yo no sé si hay un creciente interés sobre la cultura ibérica. Sí, se ha experimentado un interés por parte de la población, y no solamente un interés, sino una concienciación sobre el valor de este patrimonio, que además es muy, digamos, original, es propio, muy característico de esta zona. Y bueno, yo creo que en los últimos 7-8 años la apreciación que tiene la sociedad, digamos, de esta zona sobre la cultura ibérica ha cambiado y ha mejorado mucho. José Antonio, ¿no cree? Ahora nos comentaba que la sociedad ha cambiado mucho, que se han interesado más, pero ¿no cree que en general, pues en España, tendemos a interesarnos pues por culturas de fuera y teniendo los vestigios que tenemos y bueno, pues con un gran número de yacimientos, ya quisieran muchos países tener todo lo que tenemos nosotros, pues muchas veces esta cultura no lo valoramos todo lo que debiéramos? Me viene a la cabeza un ejemplo tonto, ¿no? Vemos una novela con una máscara egipcia o un calendario maya y nos llama muchísimo la atención, y sin embargo, si tuviese un motivo relacionado con los iberos, pues a lo mejor no llama tanto la atención, ¿no? Sí, bueno, de hecho, de alguna forma, por ejemplo, por lo menos en esta zona, en el Bajo Aragón, en la provincia de Teruel, el aislamiento y el maestrazgo, el aislamiento, digamos, tradicional que ha tenido este territorio, de malas comunicaciones y de un desarrollo, pues en fin, un poco atrasado en relación con otras zonas, ha servido también para conservar este patrimonio, que en otras zonas, como muy bien dices, por ejemplo, en Europa es muy difícil que se haya conservado. Aquí tenemos la suerte de que todavía existen cientos de yacimientos ibéricos bien conservados que están pues ahí esperando con el tiempo, poco a poco, cuando se pueda, que se vayan excavando y van a proporcionar una información riquísima. También, de hecho, nosotros solemos trabajar desde hace bastantes años con universidades, con investigadores, con arqueólogos franceses, sobre todo de Toulouse y de Burdeos. Hemos trabajado también algunos años con otros colegas también de Inglaterra, de la Universidad de Leeds, y digamos la apreciación que tienen todos estos investigadores, están absolutamente sorprendidos de la enorme riqueza que tiene este patrimonio arqueológico, no solamente de época ibérica, pero vamos, especialmente en esta zona de época ibérica, y que constituye además un potencial enorme, que en el futuro yo estoy convencido que tendrá un valor, bueno, yo creo que lo empieza a tener ya, un valor de económico, de atracción para el turismo cultural. Bueno, José Antonio, ahora no ha podido ser, pero me imagino que ustedes van a seguir trabajando para que en el futuro pues salga adelante este proyecto, ¿no? Sí, sí, bueno, con nuestros colegas de Castellón y de Tarragona Sí, ya comentamos que independientemente de que este proyecto saliera adelante o no, desde luego sí que estamos interesados en seguir colaborando y en buscar pues caminos y opciones y financiación o bueno, y si no, sin financiación, en fin, pero un poco trabajar conjuntamente. Bueno, pues así de bien suena la ruta de la cultura íbera, no se lo pueden perder. Nosotros les invitamos a que visiten los yacimientos que actualmente están ahí. Nos lo ha contado José Antonio Benavente, él es arqueólogo, gerente del Consorcio Patrimonio Ibérico de Aragón y director del Taller de Arqueología de Alcañiz. Muchísimas gracias por haber estado en Ágora y habernos contado todo este bonito proyecto. Pues gracias a vosotros y hasta cuando queráis. Un fuerte abrazo. Continuamos aquí en Ágora, como siempre, disfrutando y conociendo nuestra historia. Ágora, con David Benito, en Gestiona Radio. Llega el turno de las noticias de actualidad, como no, de la mano de Gema García Ruiz Pérez. Buenas noches. Buenas noches. Comenzamos con esa primera noticia. La Gioconda no se comparte. ¿Cómo se nota que ya no es Navidad? Sin que le tiemble en absoluto el pulso, el director general de Patrimonio del Ministerio Francés de Cultura ha negado el préstamo de la Mona Lisa a la ciudad de Florencia. Una petición que, ojo al dato, cuenta con el apoyo de 150.000 firmas de miles de compatriotas de Leonardo, que no han tenido ocasión de visitar el retrato de Lisa Gherardini, que tan firmemente atesora París. Como pretexto para negar esta concesión, que por cierto hubiera sido de tan solo un mes, los franceses esgrimen los muchísimos problemas técnicos que supondría trasladar la obra, que digo yo serán los mismos que presentan muchas otras que sí han sido cedidas temporalmente. Una cuestión que suman a la indisoluble unión del Museo del Louvre y la imagen. Lo dicho, el espíritu navideño parece haberse esfumado. 70 libros de cobre podrían cambiar la historia bíblica. A punto de acabar la pasada semana, se dio a conocer un descubrimiento que, de ser auténtico, dejaría en pañales a los rollos del Mar Muerto. Tanto es así que los estudiosos de historia bíblica siguen aún revolucionados tras las primeras conclusiones extraídas del análisis de una biblioteca de tamaño diminuto que ha sido descubierta en Jordania. Los 70 ejemplares que la integran se componen de láminas de metal del tamaño de una tarjeta de crédito encuadernadas con alambre. Pero más allá de su peculiar aspecto, destaca el hecho de que en ellas se encuentran imágenes, símbolos e incluso palabras que hacen referencia al Mesías, su crucifixión y su posterior resurrección. Por si esto fuera poco, el hecho de que las pruebas metalúrgicas indiquen que algunos de ellos se remontan a una época cercana al primer siglo después de Cristo y la peculiaridad de que algunos ejemplares se encuentren sellados hacen pensar a los académicos que esta puede ser la colección perdida de códices mencionada en las Sagradas Escrituras. Mas aunque esto no fuera así, con que tan solo se verifique dicha fecha, estaríamos ante los primeros libros de la era cristiana que hablan de la figura de Jesucristo, antes incluso que los escritos de San Pablo. Si bien, como la figura de Jesús siempre está rodeada de falsificaciones bastante sofisticadas, aún es pronto para decir sin riesgo a equivocarnos que estamos ante el descubrimiento más grande de la historia del cristianismo. Poniendo cara a Robespierre. Un médico forense y un especialista en reconstrucción facial han unido fuerzas para el mismo día en que dijimos adiós al 2013, regalarnos una impresionante reconstrucción del rostro del que fuera uno de los más importantes líderes de la Revolución Francesa. Para conseguir un resultado final que dista mucho de los retratos buenistas que de él conocemos en la actualidad, ambos investigadores han tomado como base una copia en yeso de su máscara mortuoria, la cual se realizó a su cabeza después de que el político fuese guillotinado en julio de 1974. Además, ambos estudiosos utilizaron en su reconstrucción un amplio abanico de documentos de la época, donde se especifican los problemas médicos del revolucionario. Conforme a estos, además de un severo caso de viruela, Robespierre padeció sarcoidosis, un síndrome autoinmune muy poco común que hoy es fácilmente tratable, pero para el que entonces no había remedio. El Hobbit tenía cara de humano. En el año 2003, un grupo de paleontólogos descubrió un pequeño cráneo en una cueva de la isla de Flores, Indonesia. Dicha calavera, a la que apodaron el Hobbit debido a su tamaño, sirvió para situar en el tiempo a una diminuta especie del género Homo, con 12.000 años de antigüedad y un escaso metro de altura. Sorprendentemente, y lejos de lo que cabía esperar entonces, los investigadores sostienen ahora que el rostro de dicha especie era más parecido al de un ser humano que al de un simio. y ello en base a que con mucha probabilidad el hobbit careció de carrillos y por tanto se alejó significativamente de ese aspecto asimiado que asociamos siempre con el mítico eslabón perdido. Las noticias de actualidad como cada semana con Gema García Ruiz Pérez, muchas gracias. Muy buenas noches y que tengan un mágico Día de Reyes. Buenas noches y que te traigan a ti también muchas cosas los Reyes Magos. Enseguida la despedida. Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista, con David Benito en Gestiona Radio. Esta primera asamblea de 2014 llega a su fin. A lo largo de los próximos programas iremos incluyendo novedades para que conozcan más aspectos de la historia. Esperamos que les gusten. Ya estamos recibiendo peticiones de algunos de ustedes. Algunas ya las hemos tocado y otras lo haremos en el futuro. Si quieren que hablemos de algún tema en concreto, pueden escribirnos a contacto@agorahistoria.com. También nos podrán encontrar en Twitter @agorahistoria y en Facebook, facebook.com/agorahistoriaprograma. Les esperamos la próxima semana para seguir abordando temas relacionados con la historia, la arqueología y el arte. Será el próximo sábado a las 22 horas, las 21 en la Comunidad Canaria. La repetición del programa es los domingos de 15 a 16 horas. Ahora se quedan con la buena música y Venceslao Pérez en el Museo del Disco, como siempre, en la sintonía de Gestión a Radio. Y antes de despedirnos, les deseamos que tengan una feliz noche de Reyes y que les traigan aquello que tanto ansían. Desde Ágora solo pedimos una cosa, o bueno, dos. Que todos ustedes sigan con nosotros y, como segundo deseo, que continúe aumentándose esta familia radiofónica que cada semana nos reunimos, valga la redundancia, en este Ágora radiofónico. Hoy me despido con un proverbio árabe. Dice así: aconseja al ignorante, te tomará por su enemigo. Buenas noches, hasta la próxima semana. Sean felices. I see trees of green, red roses too. I see them bloom.